senso che in principio tiene un punto di partita che fue aproximadamente el 2006 cuando el diputado Eduardo Macaluzzi primero y después Liliana Parada hicieron la presentación de este proyecto parido por las organizaciones y por la lucha ya que hace años viene rebautizando la estación Avellaneda por Darío Maxi. Entendíamos que era importante, de hecho para que pueda hacerse ley, se pueda transformar en ley, había que hacer una serie de presentaciones, primero en diputados y después en la Cámara de Senadores, que es lo que hoy se votó y es en principio hasta que pase por el Poder Ejecutivo, estamos en condiciones de afirmar que el cambio de nombre de nación es ley y se va a pasar a llamar Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Para nosotros obviamente es un hecho histórico, es el fruto de años de lucha, de militancia, de esto que nosotros le ponemos mucha importancia, que es la construcción de la memoria, de los símbolos, y de esta pelea por justicia también de tantos años, que ahora ha tenido eco también en la Cámara de Diputados y Senadores, que bueno, eso de alguna manera también aporta a construir esa legitimidad que cualquier bandera de justicia, como es la que venimos levantando en relación a los asesinatos de Maxi Darío durante el gobierno de Duvalde, hace falta, ¿no? El apoyo popular es muy importante y tanto en diputados como en senadores ha tenido un apoyo muy mayoritario, ¿no? Este proyecto de ley. Federico, como vos bien decías, cambiar el nombre de la estación por Darío y Maxi no es solo una cuestión de cambiar el nombre, sino es algo simbólico, algo para generar conciencia en todas las personas que pasan por la ahora estación Darío y Maxi. Sí, seguro. Esa creo que es la principal virtud de esta ley, de este proyecto, y para nosotros es un verdadero motivo de festejo porque tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Como los pueblos también van construyendo a partir de la luz, a partir del ir caminando, un proyecto de país alternativo al que nos ofrece todos los días el sistema capitalista. Y bueno, el hecho de que Maxi Darío, jóvenes luchadores, militantes de barrios populares que se enfrentaron en su momento al Estado neoliberal, hoy puedan ser recordados de esta manera, es decir, para nosotros lo más importante es el recuerdo y el ejemplo, cómo multiplicamos el ejemplo todos los días en la práctica, pero esta instancia, este tipo de instancias son importantes para toda la sociedad, digamos, ¿no? Porque vivimos en un estado de derecho hasta que lo cambiemos por uno mejor, más igualitario y con protagonismo popular, son instancias importantes, hacen también a legitimar una lucha de años, y esto es un paso en ese sentido, un paso de avance, ¿no? Bien. ¿Qué tal, Federico? Facundo te saluda acá desde una tarde cualquiera. ¿Qué tal? Te quería hacer una consulta, saliendo un poco de la cuestión del renombramiento de la estación, y en qué está la cuestión de los responsables intelectuales de lo que fue la masacre de Avellaneda. Sabemos que los autores materiales fueron juzgados, pero se sigue habiendo una lucha por el esclarecimiento también de los autores intelectuales, muchos ocupando cargos hoy en el gobierno o en la oposición, pero siguiendo en el círculo este político, digamos. La primera, ¿cómo era? Perdón. No, ¿cuál es el estado hoy de qué se busca con los autores intelectuales? Ah, eso es bien es sencillo. Lamentablemente tenemos que decir que hoy la causa federal está cajoneada, de hecho se cayó cuando a determinado tiempo y no tiene tratamiento, los procesos judiciales se caen. Nosotros hemos señalado la del poder político en que no haya podido avanzar, porque evidentemente hay sectores que tienen mucho que perder, no solamente el dualismo, sino algunos sectores o personas concretas que en aquel momento ocupaban cargo en el gobierno y hoy se siguen manteniendo en diferentes ámbitos de la vida pública. Digo, por citar el caso del senador Aníbal Fernández y otros, pero bueno, Solá y Juanjo Álvarez hoy en el Frente Renovador, que con masa, que merecen todo nuestro repudio. Por eso nosotros hemos optado por redoblar la lucha, por seguir con esta campaña de Duvalde candidato a la cárcel, de escrache, de instalación callejera, y que bueno, ha dado el resultado que ha dado, ¿no? La condena social a los responsables intelectuales y políticos, pero en términos de la justicia formal, la instancia jurídica que tenía que estar avanzando, no lo han hecho. Bueno, es un reclamo que cada 26 se vuelve a retomar, y este tipo de victorias, pequeñas victorias como la de hoy, ayudan también a apuntalar esa lucha. Federico, la última, sabemos que en la Cámara de Senadores hoy hubo dos legisladores que votaron en contra. ¿Tenemos información de quiénes fueron? No, mirá, yo estoy en la calle todavía y pregunté, no me supieron decir. Ahora estamos en otra actividad de una organización, que la Kiki Lejano, es un homenaje a un compañero que falleció hace poco. Estamos enterando de a poco. La verdad es que hasta ahora tenía una unanimidad total, tanto en las instancias de diputados, las comisiones por las que pasó, en transporte y derechos humanos, y después en el transporte en el Senado, y ahora hay dos votos en contra. Bueno, veremos quiénes son esos defensores, seguramente de una república aristocrática, digamos, que es la que representaba Avellaneda, o quienes están en contra de la lucha, la militancia, de los pibes de los barrios, de los sectores populares, de aquellos que representaba Darío, que para nosotros es de los elementos más puros de un ser humano, ¿no? Esa cuestión de la solidaridad, de los nuevos valores con los que construimos cotidianamente. Esos dos votos en contra, creo, van en contra contra eso. Van en contra de eso, nos enteraremos. En principio, es un dato anecdótico, ¿no? Porque la votación fue realmente abrumadora, por 46 votos a favor y 2 en contra. 0 abstenciones, quedará como una nota de color, aunque bueno, entendemos que el Senado no es de las instancias quizás más progresistas, más plurales, más allá que digo, hay que rescatar en este caso en puntual que ha sido muy amplio y muy importante el apoyo, ¿no?